sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. 9 de la mañana, 37 minutos. Seguimos aquí en Sobre la Hora en Radio Splendid. Segunda columna internacional. Ya en un momentito nomás comienza. Te recordamos que los teléfonos son 4010-7121 y 4010-7128. Allí podés llamarnos y contarnos cómo recibiste este segundo semestre. ¿Hubo algún festejo? ¿Y qué expectativas tenés? ¿Ya viste algún, te llovió algún dólar, te alguna inversión que haya llegado a tu casa, algo de eso? Bueno, nos podés contar. Vamos, ahora sí, le damos la bienvenida a Isabel Rauber. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hizo furor semana, Isabel. ¿Cómo? Hizo furor los comentarios sobre su columna. A mí lo que me pasó en la semana fue, ¿viste esas cosas raras que tiene la vida? Viste que cuando uno empieza, como que te empezás a relacionar con alguien y empezás a encontrar gente que a partir de otras situaciones te la menciona. Sí. Me pasó que varias personas te mencionaron en diferente. Alguien me reseñó una capacitación que habías dado en la escuela del MST en Brasil, por ejemplo. Ah, sí, ¿entendés? Claro. Sí, bueno, sí, como cosas así me pasaron a partir de... Bueno, docente de la escuela del MST durante muchos años. A partir del disparador de la presencia, evidentemente. Así que bueno, te damos la bienvenida y nos vamos a meter con lo que tiene que ver el nuevo aniversario del golpe hondureño, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, yo le quiero una recomendación, Corina. Primero, bueno... ya estamos en el estudio a full, ¿verdad? Aquí todo el equipo, pero vamos a decir, el día 28 de junio hay que tener cuidado. Tenga cuidado, no es un buen día, ¿sabe qué? De sur a norte, 28 de junio del 66, golpe de Onganía. ¿Te acordás? La fecha no la sabía, me la acaba ¿sí? de recordar. Golpe de junio del 66, Onganía. Miren qué vínculo que tenemos con Honduras. Bueno, yo hago con esto del oído como... Parece sí. Susana. Bueno. Dicen que ahí empezó todos los males de lo que fue después la última dictadura desde 1976. Dicen, hay varias teorías sobre que sí. el golpe de Onganía fue la previa de todo. Realmente fue una continuidad. A pesar de, lamentablemente, a pesar de el siglo XX nuestro es un siglo de golpes. Uh-huh. Bueno, 28 de junio del 2009, el golpe efeméride a Honduras. Trajo. El golpe a, uno dice a Manuel Zelaya. Fue mucho más que a Manuel Zelaya. Había procesos en el país económicos, políticos, sociales, que ponían en un grado de irritabilidad muy grande, por llamarlo de alguna manera, a sectores del poder, inclusive a sectores del propio Partido Liberal de Zelaya. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre lo de Honduras, pero... Voy a dejarlo para después de hablar con nuestro entrevistado especial, una llamada que tenemos directa a Honduras. Pero mira, ¿te puedo pedir una cosa? Sí, dime. ¿Vamos a refrescar la memoria escuchando algún audio? Ah, ¿queremos un audio? Tenemos un audio, dale. A Zelaya contando el momento en el que era depuesto. Gracias por esta invitación, a este foro que es tan importante. Como decían mis colegas. ¿Cuál es la situación que viví? El pueblo hondureño, si de alguna forma me está escuchando, porque me han dicho que han interrumpido los servicios de luz eléctrica en todo el país. Claro, la luz eléctrica la manejan dos, tres empresas privadas que se están prestando a este problema, o no sé si ellos no conocen lo que están haciendo en este momento estos militares. Han interrumpido los servicios también de la telefonía local, han tomado las instalaciones de casa presidencial, han ametrallado mi casa en horas de la madrugada. Estuvo haciendo resistencia por lo menos 20 minutos. Yo salí prácticamente en ropa de dormir, así estoy aquí en Costa Rica, en ropa de dormir estoy aquí en Costa Rica, porque cuando yo salí, inmediatamente ellos estaban disparando, yo me escudé en una en una parte de la azotea que está ahí, me escudé de los palazos que estaban haciendo detrás de uno de los aparatos de aire acondicionado. Y cuando ellos entraron, inmediatamente me encañonaron y me empezaron a amenazar que iban a disparar si no soltaba el celular. Tremendo, tremendo el testimonio de Celaya, que lo podríamos repetir una y mil veces, porque ha sido tan grande la campaña de mentiras y de descrédito que se va borrando, sí. Se va borrando en el tiempo. Vamos a recordar que lo primero que dijeron los mamarrachos del golpe de Honduras fue que Celaya había renunciado. Y que había renunciado el día 25. Y levantaron una carta falsa, con una firma falsa, diciendo eso. Inmediatamente, por supuesto, ya amanecido el día 28, explicó desde Costa Rica que ese papel era falso. Y finalmente, bueno, reconocieron que no, que sí. Después dijeron que se disfrazó de pijama. Bueno, un mamarracho. Después perfeccionaron eso, ¿eh? Después perfeccionaron. Yo quiero recordar que en ese momento yo escribí el artículo que se llama Honduras, el neogolpismo en América Latina. ¿Qué sintetiza esto? Que se abría en Honduras como primer experimento exitoso, con todos los defectos que tuvo, de la nueva era de golpes en América Latina. Los golpes constitucionales, los golpes parlamentarios, los golpes democráticos, con comillas, es decir, apoyados en la nueva legislación. ¿De dónde vienen? Adivino, vienen del norte. De esa mano entraron en Honduras y de esa mano se sigue expandiendo. Si usted no se recuerda bien, el segundo, casi calcado, perfeccionado de ese estilo golpista ha sido Paraguay. ¿A quién quitaron? Al presidente Lugo. ¿Cómo fue? Golpe parlamentario. Bueno. Tenemos en comunicación, tenemos el lujo de estar con el compañero Gilberto Ríos Mungia de Honduras. Él es un referente muy importante del Partido Libre y va a compartir con nosotros cómo está Honduras hoy a 7 años del golpe. Buenos días, Gilberto. Aquí el equipo de Sobre la Hora te saluda. Buenos días, Isabel. Un saludo para todo el equipo de Sobre la Hora y también para el pueblo argentino que nos escucha. Y un abrazo solidario desde esta situación que compartimos, que es la de la nueva profundización del neoliberalismo, que yo caracterizaría como la razón fundamental para la ejecución de estos golpes de Estado en América Latina, que es justamente como fue en Honduras haber derrotado hace 7 años el avance del ALBA para, como proyecto geoestratégico, continuar profundizando el neoliberalismo. Recordemos que el ALBA justamente comenzó con haber detenido el ALCA para América Latina, y bueno, son 7 años ya, Isabel, de represión, de profundización del modelo, de despidos a nivel de los empleados públicos, de acuerdos continuos con el FMI, de una deuda externa que se ha triplicado después del golpe, y de un Estado que cada vez se parece más a un narcoestado. Estamos en una situación en Honduras bastante delicada, donde la represión, digamos, es el pan nuestro de cada día, y donde los sectores, a pesar de esto, o tal vez por esto, están reorganizándose y presentando, digamos, cada vez más resistencia a este modelo que además está causándole problemas al propio Estados Unidos por los altos niveles de expulsión de la población que hay en nuestro país. Claro, sabes, Gilberto, que la palabra represión no necesariamente clarifica lo que está ocurriendo en Honduras. Ahí realmente esa represión, que bien tú dices, pero se traduce en muertes. Es uno de los países cuyo proceso político social cuenta con mayor muerte de periodistas, de referentes sociales, líderes ambientalistas. Se cuenta más de 110, 112, 115 ambientalistas en menos de una década. Y entre ellos, vamos a recordar este mismo año el asesinato de Berta Cáceres, ¿verdad? Una líder de la Comisión de Pueblos Indígenas de Honduras y una gran referente de las luchas contra las hidroeléctricas, las minerías, contra el saqueo al pueblo hondureño en general, ¿verdad? ¿Cómo está esa situación y cómo lo valoran ustedes? Bueno, como grave, sobre todo porque el tema específicamente de Berta Cáceres es emblemático por su nivel de, digamos, de conocimiento a nivel internacional, de reconocimiento internacional, y como una mujer dirigente, no solamente ambientalista, ¿verdad?, donde realmente se destacó, sino también internacionalista en la época de la guerrilla en Centroamérica. Ella también fue internacionalista en comandos guerrilleros en El Salvador desde muy temprana edad, estamos hablando de sus 16 años, y a partir de eso nunca dejó de ser una luchadora de vanguardia, como en el tiempo de la resistencia, como en el tiempo donde se crearon las primeras peregrinaciones indígenas, estamos hablando de los años 90, y recordemos que Berta fue asesinada dos días antes de cumplir 44 años, es decir, realmente joven, y había destacado de esa manera. Y jamás esperamos que las transnacionales, en contubernio con el gobierno, se atrevieran a tocar una figura con tan alto prestigio. Y estamos hablando de más de 110 ambientalistas asesinados en 10 años, más de 63 periodistas asesinados después del golpe de Estado, más de 147 dirigentes campesinos, más de 120 miembros de la comunidad lésbico gay. Sí, hay que vaya sumando, le digo a los oyentes, vayan sumando. Sí, ya estamos cerca de 500 muertos en una década, ¿eh? Efectivamente, solo 500 asesinados, vamos a decir claramente. Sí, son asesinatos políticos sin lugar a duda, y de referentes, de personas que han estado al frente de la lucha social. Nosotros hablamos de una colombianización del proceso, y otros llegan más allá y dicen uribización del proceso. Sobre todo, Isabel, porque el propio Uribe estuvo presente aquí después del golpe de Estado, y luego de su presencia es que se instaló en Honduras el sicariato. Es decir, todo el mecanismo de asesinato que se ha utilizado en Colombia por largas décadas, ¿no?, y que está vinculado al narcotráfico. Recordemos que el Departamento de Estado en el 2013 catalogó a Honduras como el país donde circula el 90% de la cocaína que sale de Colombia. Es decir, somos un narcoestado, y han caído solamente en este gobierno más de 9 alcaldes y un diputado del Partido Nacional, por cierto, de gobierno, que está vinculado al narcotráfico. Vivimos en un narcoestado, tenemos fronteras abiertas, está así controlado el ejército prácticamente por narcotráfico, y eso nos hace un país todavía más vulnerable y más a merced de los intereses del gran capital. Gilberto, en las últimas elecciones se dio un proceso grande de fraude, y bueno, que permite la continuidad, ¿verdad?, del sistema anterior a Zelaya, evitando la elección de la esposa de Zelaya, que encabezaba el proceso. ¿Cómo ven, digamos, para cerrar y que quede claro a quienes nos están escuchando ahora, cómo ven entonces la perspectiva política actual en Honduras? O sea, ¿van a trabajar para la próxima campaña electoral? ¿Ven posibilidades de triunfar en las elecciones? ¿Cómo es la situación en este momento? Como el presidente Zelaya lo ha planteado, el presidente Zelaya, recordemos, es el coordinador del Partido Libertad y Refundación, una fuerza política de más de 1 millón de votos, sí, que en Honduras significa prácticamente tener, digamos, el primer partido, la primera fuerza política del país. Sí. Nosotros tenemos que derrotar no solamente al candidato opositor, que en este caso va a ser Juan Orlando Hernández, en una reelección, sino también tenemos que derrotar más o menos un margen del 5 al 10% de fraude. Es decir, tenemos que ganar con un margen amplísimo. Lo único que nos está beneficiando en ese sentido es que el nivel de descontento social es muy amplio, y que todas las fuerzas de oposición pues se han, digamos, acordado derrotar a Juan Orlando Hernández, que es la ficha del imperialismo norteamericano y la oligarquía hondureña. Salvo esas condiciones, el fraude va a ser evidente, ya se está preparando, no se ha reformado la ley electoral, no tenemos participación del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de ser la primera fuerza política, o como ellos consideran, la segunda. El Tribunal Supremo Electoral, recordemos, es uno de los pilares del golpismo. Efectivamente, el que ha certificado el golpe de Estado, el que ha dado, exacto, por ganador a Porfirio Lobo Sosa. Yo quisiera decir, con lo que hablaba del golpe de Estado, bueno, También hasta un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa ha sido extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Cuando yo hablo de narcoestado, hablamos de un estado violento, represivo, muy vinculado a los capitales del narcotráfico y los intereses norteamericanos. Y como lo ha dicho hasta intelectuales como Chomsky y Isabel, sabemos pues que el narcotráfico está también bastante controlado por el propio ejército norteamericano y el Comando Sur, que tiene una presencia cada vez mayor en nuestro país. Recordemos que después del golpe se instalaron dos nuevas bases militares y en Honduras hay tres bases militares, y bueno, hay una militarización de la región bastante importante, y tiene que ver con eso, con el control del tráfico de las drogas para fortalecer pues la economía del imperialismo norteamericano. Sí, bueno, Gilberto, te agradecemos profundamente haber compartido con nosotros. En Honduras, si usted piensa que se levantó temprano a oírnos, como estamos seguros que usted se levantó a escucharnos, hoy aquí en Buenos Aires, Argentina, tenga en cuenta que en Honduras son 3 horas menos. Así que Gilberto, de una forma militante, solidaria con nosotros, se levantó mucho antes para compartir. Te agradecemos profundamente y estamos siempre a disposición, Gilberto, para cualquier comunicación o cuestión que necesiten en el proceso eleccionario de defensa de los derechos del pueblo hondureño. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Isabel. Solo te robo 30 segundos para decirte que estamos atravesando una grave crisis con los estudiantes universitarios. Hay 24 estudiantes siendo procesados, están presos en este momento, han sido secuestrados prácticamente en la Universidad Nacional, y quisiera enviar, digamos, una solicitud de apoyo a todas las organizaciones estudiantiles de Buenos Aires para que se manifiesten contra este nuevo flagelo. En las redes sociales hay información sobre eso. Muy agradecidos por esta oportunidad y un abrazo solidario con el pueblo argentino que lucha contra el macrismo, que no es más que el neoliberalismo que aplica los grandes capitales contra nuestros pueblos. Abrazo solidario, venceremos. Bueno, buenos días, Gilberto. Bueno, estábamos oyendo a Gilberto Ríos Mungia. Tres bases militares en Honduras. Honduras es una base militar, claro, norteamericana, digamos. Yo, Isabel, una... Pero perdón, y además de esto, ¿no? El narcotráfico como la gran cabeza también, ¿no? De lo que hacer con... Sí, ahora, para sorpresa, con todo esto que hablamos, yo quiero hacer un recuento breve ahora de las cuestiones, pero vos tenías una pregunta, porque a lo mejor lo incluyo en Sí, no, hablabas de que al golpe de Celaya le siguió poco después el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Yo quería pensar en un antecedente bastante anterior, que fue el golpe que después fue abortado o fue depuesto el golpe a Chávez en el 2002. ¿Qué diferencias hay entre esas situaciones? Bueno, son diferencias de forma. Yo creo que lo que hay que tener claro, que digo, yo, es una hipótesis que sostengo. Cuando alguien pensó, porque la verdad que fue más que alguien, fueron alguienes y por muchos, que ganar una elección implica ya posicionarte, y es de ahí para adelante, es una mirada, sí, lineal, que subestima absolutamente al adversario político, sobre todo con adversario político dueño del poder económico y militar del mundo. Digo, eso ha sido una cosa de ingenuidad. Sí, que ganar no es gobernar, digamos. ¿Eh? Ganar no es gobernar. No, podés gobernar, pero gobernar es la correlación de fuerza, que es móvil. Bueno, claro. Pretender que el otro no actúe en la correlación de fuerza, bueno, por eso le digo a veces, señores, nada más lean a Maquiavelo. Nada más leer a Maquiavelo, no estoy inspirando ni Marx, ni, no. Solo Maquiavelo, que te dice las claves de la política, ¿verdad? Yo creo que ahí se subestimó, pero no es el caso. Honduras no es el caso de Venezuela. En el sentido que Chávez gana sobre la putrefacción de una situación de empobrecimiento en un estado con alta renta petrolera, ¿verdad? Que es la bendición y a la vez la maldición de la herencia, ¿verdad?, que Venezuela tiene que recuperar. Y tiene un pueblo en proceso de empoderamiento que es capaz de salir a la calle a defender, y se revierte el golpe. Eso lo tendríamos que hablar, y creo que lo vamos a hablar oportunamente, porque es un caso único, paradigmático en América Latina, que merece la pena. Un pueblo que no tiene una tradición de organización y lucha mancomunada como otros pueblos de América Latina, por ejemplo, la propia Argentina. Y sin embargo, ha sido capaz de articularse en las calles para dar vuelta un golpe de Estado. No solo resistir, lo dio vuelta. Bueno, pero el caso de Honduras, digo, porque parecería que el problema es que al pobre Zelaya lo sacaron en pijama a la noche, y eso no es así. Es verdad que lo sacan a la noche de su casa, pero hay hechos que van a marcar la irritación tan grande del poder. En primer lugar, quiero señalar que hay un movimiento del propio Zelaya del centro derecha hacia la izquierda. Es un fenómeno atípico como presidente. Él no es un presidente de izquierda, ni nunca fue de izquierda, pero digamos, de estar ubicado en el centro derecha con el Partido Liberal, que es no confundirse con el término, porque es mucho más de avanzada que el Partido Nacional, que es conservador. Entre otras cuestiones, el Partido Liberal tenía entre sus postulados la participación ciudadana, que los conservadores no quisieron. Y ese es uno de los móviles grandes del golpe de Estado. ¿Cómo avanzó ese derecho de participación ciudadana en el periodo de Zelaya? Él había sido diputado y ya había levantado el derecho y la necesidad de hacer una asamblea constituyente. Penque, ¿cómo puede ser que la democracia, si usted no le pone apellido, mire, póngale la democracia de quién y para quién? Porque un gobierno en un periodo democrático, hay sectores democráticos, es decir, del Parlamento, que se oponen a que se haga una consulta popular. Esto es demencial, no tiene argumento. Sin embargo, fue lo que ocurrió. ¿Una consulta popular para qué? No era ni para tomar el poder, ni para poner el comunismo, que si acaso ellos quisieran, tampoco habría por qué impugnarlo. Pero era para una consulta popular, para ver si se habilitaba el llamado a una asamblea constituyente en el próximo periodo de gobierno, que todo el mundo intuía que Zelaya iba a ganar. Zelaya había logrado introducir a Honduras en Petrocaribe. Petrocaribe, que cualquiera dice, no, sí, bueno, pero Petrocaribe le permitía, en vez de pagar al cash todo el petróleo, financiar el 40% del gasto petrolero que insumía el país en proyectos sociales. ¿Le conviene al gran empresariado? No le conviene, porque busca el endeudamiento en beneficio propio, ¿verdad? El endeudamiento exterior del Estado. Por otro lugar, además de eso, había entrado al ALBA. En tercer medida, el punto ya casi fulminante fue la reunión de la OEA, 2 y 3 de junio del mismo año. Pero ese día 28, ese camino democrático y esa reunión de la OEA, si usted no se acuerda, yo se lo digo, ahí se vota por instancias fundamentales de Zelaya el reingreso de Cuba en la OEA. Que Cuba no quería, que además había manifestado que no se peleen por eso, porque la OEA era el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos y que no les iba a importar, pero de todos modos tampoco lo vetó. Si lo quieren hacer, háganlo. Bueno, se vota el reingreso de la OEA después de 1962. Factores irritantes, sí, pero lo peor fue que el día 28, sí, el día del golpe, se iba a realizar la consulta para ver si se realizaba la Asamblea Constituyente. Es decir, que hay un golpe contra la participación popular. Y a eso se le pretende llamar democracia. ¿Cómo se disfrazó? Se acusó a Zelaya de ser antidemocrático. Bueno, esto es realmente, si no fuera que se justifica jurídicamente, uno debería reírse. No nos podemos reír porque son las claves sobre las cuales se ejecuta ese poder de dominación. Y yo quiero hacer mención, lo que pasa es que estoy mirando el reloj porque si tenemos que cortar. Yo no quiero dejar de hablar de Berta Cáceres, pero en todo caso, a la vuelta de la noticia, cerrar, porque después del golpe, este año está el asesinato de Berta Cáceres, que va a explicar qué es lo que está en juego en Honduras. 4010-7121, 4010-7158, esto es Sobre la Hora, estamos hasta las 11 aquí por Radio Splendid. Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121-4010-7158, nuestro teléfono www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Seguimos aquí con Isabel Rauber, nos queda conversar sobre Berta Cáceres. Claro, había, digo yo, para complementar la comprensión y la dimensión del problema de Honduras, que es nuestro problema de todos los pueblos de América Latina. Uh-huh. Hay una diferencia espacio-temporal, pero no hay una diferencia cualitativa. En marzo de este año, concretamente el 3 de marzo, ocurre el asesinato de Berta Cáceres a la 1:00 a.m. en su casa en La Esperanza, en la zona suroccidental de Honduras. El relato de que le entraron y la mataron, más o menos, si usted se conecta frecuentemente a las noticias, lo habrá oído. Sí. La cuestión es ¿por qué? Después dice que porque era una luchadora ambientalista. Después porque era esto. Bueno, sí, es verdad, pero es incompleto. Porque, y por eso dije que lo quiero articular a el tema del golpe a Zelaya. Porque ya en el gobierno de Zelaya, que venía marcando una tendencia a la reinversión en lo social, estamos hablando de un país muy pobre, con un alto grado de exclusión, ya eso generaba una gran irritación por no lograr el endeudamiento del país, es decir, del Estado hondureño en favor de las transnacionales. ¿Está? Ese es un elemento urticante. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Que se genera desde el Estado, desde DESA, es decir, la Compañía de Desarrollo Energético, Sociedad Anónima, un acuerdo con, en este caso, una empresa china para que haga el financiamiento y el Banco Mundial para una hidroeléctrica. Este es un caso entre muchos, porque el tema de las represas y las mineras están articulados. Y le voy a decir cómo. Las represas, en este caso, la que lleva adelante la lucha de Berta Cáceres, se da sobre un río que está en la zona de la comunidad lenca, que se llama Aguasarca. Aguasarca es el nombre de la represa que se iba a hacer. Esa represa privatiza el río. Las comunidades indígenas viven en las zonas rurales, no tanto porque lo hayan elegido. Primero vivían ahí antes, pero después, con aquella famosa lugar de dejarlos recluidos en su área, se quedaron ahí. Ahora, después que urbanizaron todo, se lo comieron todo, la civilización de la colonización quiere también esas áreas. Con este acuerdo privatizaban el río, pero ¿sabe qué? No solamente el río, con lo cual le privan de la pesca, le privan de una cuestión del alimento, le privan del acceso a las aguas para los cultivos, pero además privatizaban hectáreas y hectáreas alrededor del río, o sea, la ribera derecha y la ribera izquierda, con lo cual había un desplazamiento de las comunidades indígenas. Ellos apelan a una decisión, ellos quienes, el pueblo lenca, ¿encabezado por quién? Encabezado por Berta Cáceres. Apelan y solicitan la realización de una consulta, nacional, que es lo que no se hizo, violando el acuerdo internacional, que se debía estas cuestiones de inversión internacional hacerlo con consulta popular. ¿No lo encuentra? ¿Dónde está? Bueno, lea por el convenio 169 de la OIT, tenían que hacerlo, no lo hacen, le bajan el decreto, viene la resistencia, se instalan en Honduras, en la capital, en Tegucigalpa, se instalan, no les hacen caso, después de un año cortan las carreteras, ya estamos hablando 2013-2014, durante un año permanecen en las carreteras, logran que se paralice, finalmente China se retira, pierde el proceso, pero le voy a contar lo peor del caso. ¿Sabe para quién iba la hidroeléctrica? Y que no le hagan el cuento de que era energía barata para el pueblo. Iban para alimentar la invasión de las mineras en esa zona. Como siempre decimos, pueblos empobrecidos, no pobres, empobrecidos, que viven arriba de zonas de grandes riquezas que son expropiadas, saqueadas y llevadas al exterior por grandes empresas. Banco Mundial, le dije, ¿verdad?, que estaba metido. Usted me dirá que no, porque no lo va a ver. No, no lo va a ver, porque actúa a través de una corporación financiera internacional. Así se llama la financiera del Banco Mundial. Esto se logró detener, pero siguen otros emprendimientos hidroeléctricos, otras mineras, otros proyectos de saqueo en Honduras. Por eso el pueblo hondureño está rebelde. No es porque le guste o no la cara del presidente, es porque defiende su derecho. ¿Su derecho a qué? A poder vivir, a poder desarrollarse, a poder educarse, a poder tener salud. Eso es lo que está en discusión. No se deje engañar. Isabel Rauer, muchas gracias, un gusto nuevamente tenerte por aquí. Entonces, columnista internacional, con ella estamos compartiendo los sábados sobre la hora, hoy especial Honduras ante un nuevo aniversario del golpe de Estado. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, un gusto.